ya no estás, nada ha sido igual. Mi vida se resume en soledad. ¿Y cómo hacer para saber? O simplemente porque me muero por vos. Que me muero por vos. Quiero saber.